cuesta demasiado olvidarse de ti. Lo parece vacía cuando no estás aquí. Soberana y reina de la Roma interior, princesita empapada en alcohol. Maldito en los tinglaos, si te dieron candela en todos los sembraos, porque tú lo quisiste.